No lo hay. Aquí lo tratan como un club amateur. No, no, aquí no lo hay. Aquí el jugador, si puede llegar, llega a los entrenamientos. Si no puede llegar, no llega. No hay concentración, no saben, al menos que no saben si, el juego. O sea, no saben, porque todos no tienen contrato. Algunos sí le pagan, pero otros no tienen contrato. Es una especie de beca, algo así. Que de verdad que sí, si el Portuguesa hiciera, mira, esta es la plantilla y este es lo que gana este. Ah, bueno, ahí por lo menos, no vale, pero es que si yo no la sudo, este no la suda porque este no gana nada. A este está más obligado en sudarla porque este gana plata. Pero si aquí no se le hace ese seguimiento, que por esa parte, bueno, cuando ellos llegan, ahora sí quiere firmarme. Porque es lo que yo pienso, pues, ahora sí quiere firmarme. Después que la está, bueno, no, yo quiero esto, pero claro. Después que viste que me salieron varias novias en el balompié. Ajá, entonces, si ahí quiere. Sí, entonces. Lo ideal sería hacerle un contrato completo a todos, mano, y hacerle un seguimiento a todos, porque todos tienen problemas. Todos tienen son vidas. Chamitos. Jóvenes, son chamitos y lo único que tienen es ganas. Pero si ustedes no hacen eso, aquí ustedes están trabajando para La Guaira, van a seguir trabajando para La Guaira, para el Caracas, van a seguir trabajando para ellos. Atlético de Venezuela, un equipo que se ha estado consolidando en el balompié, tiene muy buena organización. Y nosotros somos el Portuguesa Fútbol Club, por Dios, un equipo histórico en el fútbol nacional. Deberíamos ponerle un poquito más el ojo a esas cuestiones de la logística. Y un saludo a mi amigo Rafael Guarecuco, que sé que nos está escuchando. Nah, pero es que Guari hace lo que puede, hermano. Es verdad. Guari hace lo que puede. Guari no puede tener una varita mágica ni una tarjetica mágica. 8 bajas, Ronaldo, entonces en total por el equipo. Lo ideal sería que llegaran 8, ¿no? Lo ideal sería que llegaran 8 por 8. Sin embargo, van a llegar según lo que según lo que se escucha. Lo que dijo el gerente general, no estamos diciendo un rumor, lo que dijo él, solamente 3 fichajes, de los cuales ya uno se concretó, se hizo oficial, que fue Alberto Rodríguez, que viene del Atlético de Guanares. No vamos a menospreciar, porque de repente ese chamito la rompe. Es probable, y eso es lo que se espera, tiene mucha hambre. La rompe. Está el caso de Chemaite, que hoy lo vi, está entrenando diferenciado con del equipo, que me imagino que ya se debería finiquitar, ya está todo cuadrado. Vamos a asumirlo como la segunda incorporación, la segunda alta del Portuguesa. Y la tercera alta, según lo que se escuchaba, la entrevista que escuché que le hizo el pana Raúl Mendoza de ADN Deportes a Generoso, al presidente, que ya estaba listo. Incluso el señor licenciado Raúl Álvarez también lo dijo aquí, ya está casi listo. Algo así era. Chequeamos unos videos de Mauricio, en verdad tiene un fútbol muy similar al de... Ya va, ponle pausa. Al de Enzo Rodríguez. Ponle pausa. Hoy en el estadio me enteré que... parece que estaba, demasiado difícil o que se había casi que caído ese fichaje. ¿Qué te parece? Estaba casi caído, pues, porque el hombre está exigiendo, y que seguridad personal, está exigiendo transporte, está exigiendo una serie de cosas, pues, que no, o sea... Claro, yo entiendo que a todos los jugadores extranjeros hay que asegurarle, hay que tenerle, hay que... Un cuidado especial. Exacto, pero lo que está diciendo, si es verdad, lo que dijo en una entrevista el señor Raúl Álvarez al señor Manuel J. Díaz, que si está escuchando, un saludo. Un abrazo de gol. Le hicieron una contraoferta al jugador y no aceptó. No aceptó, dice que el país, la inseguridad, estuviéramos todos muertos. Sabemos que la situación país es difícil, pero... Entonces, ¿qué pasa? No sé si la gerencia, el equipo, el presidente, el vicepresidente tienen un plan B. deberían, suponiendo que ojalá que llegue ese jugador que lo que se espera son jugadores de buena calidad, jugadores puntuales que lleguen a las posiciones donde tenemos falencia, donde sabemos que necesitamos medio campo, creación y delantero. Vamos a suponer, entonces tenemos tres altas, supongamos. Y las otras cinco. Las otras cinco bajas. Porque claro, Mosquera, Sarraute y Murillo eran tres extranjeros. Bueno, aquí van a quedar, aquí puro boludo. Sí. Puro boludo. Llamen acá que vienen de la Argentina y vienen a jugar acá, boludo. ¿Cómo se llama el de aquí? Este, Manuel Pescara. Máximo, ¿no? Ya le digo Manuel. Pescara. Ajá. Pescara cambió yo. Pescara comenzó maluco. Y Mauricio, tres argentinos. ¿Cuándo? Por estos tres importados. Cuando votaron a Sarraute, el hombre cambió. Claro. Él estaba jugando una posición que no era la de él, ¿viste? Él lo tenían como un quinto creador. No, él estaba jugando atrás. No, él come los primeros partidos, los jugó. Entonces, Mora, Blanco, Guaramato y Bastardo. Claro, de ahí podemos rescatar a Blanco. De eso, podemos rescatar a Blanco porque Guaramato no jugó, no se vio, no podemos decir que no podemos cómo decir lo van a votar, bueno, porque malo, pero no, Bastardo no. Tampoco. Murillo, ya vamos, eso lo vamos a colocar aquí como la, como uno de los importados que llegó, igual que Mosquera. Claro, Mora no, vamos a hacerlo. Siguiente pregunta. De todos podemos rescatar a Blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos recibir, de repente es un fichaje bomba que tienen guardadito por ahí. ¿Ah, tú crees? Es probable. Les recuerdo la mensajería de texto 0424-569-6512 para enviar su mensaje de texto. Por aquí tenemos unos mensajitos, unos saludos del amigo Samuel Hurtado y su novia esposa, Mi Pensamiento. Muchachos, me gusta esa dupla, la promocionan. Chispa y dinámica en el programa. Atentamente, Mi Pensamiento y Samu. Ronaldi, ¿cómo te quedó el piluso? Me quedó muy bien, mira, Samu y la amiga Mi Pensamiento tienen sus pilusos, oye. Haga la orden, comuníquese con ellos. Piluso de todos los colores, todos los tamaños. Alusivos al glorioso Portuguesa Fútbol Club. Buenas noches, saludos muchachos, reportando sintonía desde el Araguaney. Saludos a la gente del Araguaney. Saludos. Epa, Mi Pensamiento ahorita está trabajando con arreglos frutales. Ajá. Bien de pinga. Sorpresa al día. Es más, se llama la cuenta. Les voy a dar el número, anoten este número para que se comuniquen. 0412. Si quieren hacer algún arreglo frutal. Claro que sí, mira, es mucho más bonito. Mira, tú le das un arreglo a una persona querida. Claro. Con frutas y se lo puede comer. Claro, porque que tú le das flores. Las flores se marchitan. Se marchita, en cambio el regalo lo disfruta, le tomas foto y luego haces tu tisana, pues. No, así te la comes pelo a pelo. No, muy bonitos los arreglos, de verdad muy originales. Es una chica muy didáctica. Y el amigo Samu, de verdad un excelente compañero. Dentro y fuera de las gradas. ¿Qué va a alegrar eso? Por Dios, qué junta directiva tan mediocre y conformista, contratando jugadores de segunda división. Así no se llega a ninguna parte. Al Penta le espera la segunda división. Me llega un mensaje por acá. Ojalá que no, mano. Ojalá que el chico la rompa. De verdad que... El apoyo. No, claro, es lo que queremos. Queremos fichajes que vengan del Deportivo... Mire, hermano, aquí han llegado jugadores que con renombres que aquí no han hecho nada. Como tenemos el caso de jugadores que literalmente estaban en el Tecnológico haciendo nada y hoy en día están disputando una final del Balompié Nacional. Tenemos el caso de Daniel Linares. Eso es correcto. Así que no hay que menospreciar, y el mejor de los apoyos para esos jugadores nuevos que vienen presionados, vienen con compromiso y ya vienen con la suerte de haber caído en el mejor equipo del balompié nacional. No me cansaré de decirlo, mientras tengamos una junta directiva tan mala, no seremos protagonistas y será más de lo mismo. Lastimosamente, nos espera la segunda división. Bueno, ay, Dios, ojalá que no, mano, ojalá que no. Sí, los jugadores, bueno, vienen para acá, vienen a pasear, bueno, somos los primeros que le vamos a criticar y a caer. A dar la bienvenida como se sacan a Carigua. Eso ténganlo por seguro, pero por ahora hay que darle el beneficio de la duda porque no sabemos cuál es su desempeño. ¿Cómo es su desempeño? Y bueno, lamentablemente no van a haber más fichajes, así lo dijo el señor Raúl Álvarez. No sabemos qué va a pasar con este tercer fichaje, si se va a caer o no, ojalá que no. Supuestamente él ya debería haber partido de Argentina y tenía que haber llegado mañana al aeropuerto. Debería de llegar mañana al aeropuerto internacional de Maiquetí. Esperemos de verdad que no se caiga esa contratación. Y bueno, el argentino Mauricio Aubón. Investigamos un poco el jugador y es un jugador polivalente, quinto ofensivo. Y estuvo en las inferiores de Boca Juniors desde el 2002 hasta el 2013. Es canterano de Boca. Luego tuvo un paso por Europa, pasos por fútbol suramericano. Y estaría próximo a llegar al Portuguesa Fútbol Club. Solo faltan finiquitar algunos casos personales. Pero muchos rumores de que se va, muchos rumores de que no llega. Amanecerá y veremos. Por lo menos esperamos que la junta directiva tenga un plan de contingencia. Y bueno, hay que esperar a ver, porque claro, la situación tampoco es que está muy buena, pero bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos con una musiquita aquí de esas para ir calentando el cemento. Ah, suéltate la DJ. Pintar el cielo rojinegro, bueno, esa canción que nos identifica a nosotros, los rojinegros, los hinchas del Portuguesa Fútbol Club, bueno, es la que escuchamos nosotros los fines de semana. Aquí, listo. Ahora sí tenemos audio. Sí, Junior. El Junior. Un saludo a mi amigo Ronnie González, donde quiera que te encuentres. Digo, donde quiera que te encuentres, puede estar en su casa o en el puesto. Bueno, entonces seguimos con lo que son las bajas de la barra. Las bajas y las altas. Tenemos bajas en la barra, ¿viste? Hay bajas, sí. Hay bajas, tenemos a... Sí, tuvieron que... Vamos a anunciar la baja, vamos a hacer el programa un poquito más didáctico, vamos a variar. Las bajas de la barra, tenemos al amigo Hirohito González, que está en tierras neogranadinas. Nos está escuchando por el streaming. Un saludo, Hirohito, un abrazo de gol. Tenemos al amigo también Gabriel Valderrama. Cualquiera se preguntará, ¿quién es Gabriel Valderrama? El podrido. Mejor conocido como El Podrido. Está también en Colombia buscando un futuro mejor. Sí, así también tenemos a nuestro pana Ángel Morán, alias El Calcibón. En tierras peruanas, tierras incas. En Cusco. En Cusco. Y en estos días le dije, por favor, envíame una nota de voz para el programa, para el aniversario de la barra. Un saludo muy especial. Así, Ángel, tiene un fin de semana y ya. Tiene 3 días y ya está hablando peruano. Bueno, vamos a lo que... A lo que vinimos. Entonces, el equipo prácticamente, ¿verdad? Queda cinco jugadores menos, de los cuales me dijo el licenciado Raúl Álvarez que esos cinco menos son cinco de la cantera que se van a mostrar. Recordemos que vamos a tener dos torneos. Torneo de Copa Venezuela y torneo clausura. Vamos a jugar miércoles, domingo. Miércoles, domingo o viernes, o cuando le dé la gana a Trapiel lo jugar, porque es el que pone. Ah, porque esa es otra. Las transmisiones variaron totalmente el calendario. El formato de la Copa Venezuela es totalmente distinto, totalmente nuevo. Vamos a jugar en En grupo, creo que estamos organizados, sí, en grupo. Aquí está, ya aquí lo tengo, papá. Estamos en el grupo 5 con la Imitación, con el Unión Atlético Falcón y con Yaracuyanos Deportivo Lara, tenemos también a Unión Atlético Falcón y el glorioso Portuguesa Fútbol Club. Un total de 4 equipos. Bueno, un saludo al pana Toño, que está en sintonía de La Voz del Hincha, un programa hecho por fanáticos para fanáticos. El gran Toño. Le recordamos los números 0424-569-6512, 0424-569-6512. Y bueno, Ronaldi, con los que estén de aquí al lunes, con eso se van para Mérida, hacer pretemporada del equipo, donde empiezan jugar un cuadrangular. Un torneo de sí, de una mini copa que van a hacer. ¿Qué equipo van a participar en esa copa, Luis Carmona? Hasta los momentos creo que Aragua, Lara, Mérida y Portuguesa. Aragua Fútbol Club, Estudiantes de Mérida, el Deportivo Lara, uy. Y el si no se dan eso, porque eso lo van a hacer con el Vigía. El Vigía, ¿todavía existe ese equipo? El ULA. El Ula. Estudiantes y Portuguesa. Ah, no, está bien. Viene el Deportivo Galicia. Está invitado. Estamos bien. Esperando que. Y el Real Sport. Y Nueva Cádiz. Y el otro, ¿cómo que se llama? Nueva Cádiz. No, el otro. ¿Cuál? El Marítimos. No, el Pepe Ganga. No, te saliste. No, tienes rato viendo fútbol, Luis Carmona. Bueno, sí, el equipo va a partir el día lunes. Esperemos que lleguen todo completo, porque sería Nagora. Que hagan su pretemporada por allá y lleguen un refuerzo, que es un refuerzo. Si es un refuerzo, es alguien clave que va a estar en la titular. Y necesita compactar. Y necesita compactarse. Entonces va a necesitar mínimo 2, 3, 4 semanas, que son pérdidas para el equipo, ¿verdad? Para que se pueda adaptar al esquema del profesor Carlos Horacio Moreno, que en eso él es muy incisivo, es muy estricto en lo que es esa parte. Y bueno, los amistosos va a ser parte igual de ese cuadrangular. Y no sabemos, supuestamente ya te voy a decir que tiene pensado el 16 de julio. Me dijeron a mí que inicia el torneo clausura del fútbol venezolano. Bueno, esperemos que confirmen eso rápido. Vamos a ver. Saludo a Luis. Saludo a Luis J. Díaz y a Ronaldi. Sotomayor sintonía total. Es Ronnie, el Junior. El Junior. Ronnie, no he podido pasar por el local. Estamos pendientes. Quítate ropa fiada. Ey, ¿cómo es? Ese Rani es un besano, vende la ropa fiada. Ya le echaste la grama porque se escondía el hermano. Estamos pendientes, Ronnie. Tienes que venir al programa. Tienes una invitación pendiente. Muchachos, ya estamos llegando al final. Ronaldi, eres miembro de la barra Lancero Rojinegro. Eres parte de lo que es la banda del Rojinegro. ¿Qué proyecto hay? También eres del frente de Durigua. ¿Qué proyecto hay para ese frente? ¿Qué hay por ahí de la barra? Bueno, hemos trabajado mucho parte de los referentes del frente, más que todo de Durigua. Estamos organizando más que todo la cuestión del transporte, ya que hay mucha fanaticada perteneciente al frente o no, que es del sector Durigua. Y tenemos planteado por lo menos que salgan 2 busetas ida y vuelta de Durigua al estadio. Y viceversa, hemos notado que muchas personas caminan al finalizar el juego. Estamos organizando eso, le vamos a dar toda la publicidad que necesitamos para que tengamos nuestra ruta rojinegra. Por lo menos 2 buses que salgan a las 2 de la tarde cerca del módulo policial de Durigua, y al terminar el partido 5 o 10 minutos después esté regresando a Durigua. Excelente. La banda, ¿cómo se prepara la banda? La repotenciación de los instrumentos, si hay más integrantes en la banda, hay más vientos, hay más metales, hay más. Tenemos nuevos integrantes que son parte de la banda Show Scorpion, que nos han apoyado todo el torneo de apertura. En ellos está el mariachi, sus compañeros, y Ellos tienen algunos instrumentos que han colaborado. Tenemos pendiente la repotenciación, el repotenciamiento de los instrumentos, pero sopita. Con el respectivo asado, con la parrilla voladora. No, eso está muy caro. Eso se acaba. No, pero sí tenemos organizada una sopa como la que hicimos en el estadio para recuperar aquellos viejos instrumentos que están falta de cariño. Y bueno, eso se lo estamos dejando más que todo al Tigre Davis, encargado de la... ¿Vamos con la mensajería? ¿El transporte es en burro o en chivo? Dice Rodney. Es en burro. El burro del Junior. Tenemos, Ronnie, organízate con tu frente de Campo Lindo. El frente que tiene más gente. Un saludo a mi amigo Chiripa. Chiripa y el mono, es el único autolavado atendido por animales. Sí, bueno, ya estamos finalizando lo que es el programa. Agradecido por la invitación, Luis Carmona. Esperemos que se sumen más personas, más radio escucha este programa muy didáctico que tenemos acá en la emisora. Sí, creo que viene del frente Baraure. Bueno, y recuerden a la gente de Durigua activarse con el para Ronaldo. Ronaldo, dale tu número para lo que quieran activarse para la ruta rojinegra, okay, de Durigua. Tenemos el 0412-676-5095. 0412-676-5095. Bueno, le damos las gracias a ustedes por sintonizar La Voz del Hincha, un programa hecho por fanáticos para fanáticos. Y bueno, también a nuestros patrocinantes, Hiperrepuesto CIC, todo lo que busquen repuesto para su Chery, Ford, Jeep, Chrysler. Atendido por el pana Jairo Carrullo, el popular Coquito. Son especialistas en Chery, ubicado al lado de la Pepsi Cola por la avenida Padre, ahí frente de Unomol. Restaurante Hermanos Rodríguez, ¿atendido por quién? Naguara, nada más y nada menos que mi amigo El Bacalao. Avenida 36, en la calle 4, entrada a la calle 4 del barrio Páez. También tenemos las bebidas para amenizar tu fiesta con el amigo Bacalao. Y el hielo frío. Más frío que nunca, ¿oyó? Más frío que hay que en el Toro. El frente antes sonaba, ahora ni traquea. El de Baraúl. Llegamos también por cortesía de la Casa del Chofer 2.5, ubicado en la avenida 36, Vía Payara, especialista en repuestos para venir autos. Punto auto, de referencia al Liceo Militar. Diagonal. Al Liceo Militar. Atendidos por Carlos Samuel y Kimberly. Kimberly, un saludo a Kimberly. Y también Agapito Sport Bar, que me la cita es mañana. Con estacionamiento privado. El vigilante privado, el único vigilante con la cabeza blanca. Y tenemos gallinas también. Tenemos un parque mango animal de zoológico de contacto. Tenemos gallinas, gatos. Gallo. Bueno, mi gente, nos vemos el próximo martes. Dios mediante, estará aquí otra vez el licenciado Raúl Álvarez. Si no logro confirmar, nos vamos para Baraure, para allá con la gente, con los muchachos del futsal. Ah, ok, muy bien. Bueno, nos vemos, muchachos.